segundo informe sobre el virus gripal AH1N1. 1 de mayo de 2009. Se notifican 331 casos de infección humana por el virus gripal AH1N1 en 11 países. El gobierno de los Estados Unidos notifica 109 casos humanos confirmados mediante pruebas de laboratorio, uno de ellos mortal. En México, 156 casos son confirmados, 9 de ellos mortales. Asimismo, se notifican casos confirmados mediante pruebas de laboratorio en los siguientes países: Canadá, 34 casos; España, 13 casos; Reino Unido, 8 casos; Alemania, 3 casos; Nueva Zelanda, 3 casos; Israel, 2 casos; Países Bajos, 1 caso; Austria, 1 caso; Suiza, 1 caso. La Organización Mundial de la Salud realiza un comunicado donde recomienda que no se impongan restricciones a los viajes en relación con el brote del virus gripal AH1N1. La Organización Mundial de la Salud considera que imponer restricciones a los viajes tendría un efecto muy pequeño en la detección de la propagación del virus, pero su efecto sería muy perturbador para la comunidad mundial. La atención se centra en reducir al mínimo las repercusiones del virus, identificando rápidamente los casos y proporcionando a los pacientes la atención médica adecuada. Los viajeros pueden protegerse y proteger a los demás tomando una serie de recomendaciones sencillas relativas a los viajes, encaminada a prevenir la propagación de la enfermedad. Se aconseja que las personas enfermas aplacen los viajes previstos y a los viajeros que regresan a su lugar de origen y presenten algunos de los síntomas deben ser atendidos de forma inmediata por un centro de salud. 2 de mayo de 2009. Se notifican un total de 658 casos de virus gripal AH1N1 confirmados mediante pruebas de laboratorio en 16 países. México notifica 397 casos mediante pruebas de laboratorio, 16 son mortales. El gobierno de los Estados Unidos notifica 160 casos, uno de ellos mortal. Se notifican casos en los siguientes países: Canadá, 51 casos; Reino Unido, 15 casos; España, 3 casos; Alemania, 6 casos; Nueva Zelanda, 4 casos; Israel, 3 casos; Francia, 2 casos; Austria, 1 caso; Hong Kong, 1 caso; Costa Rica, 1 caso; Dinamarca, 1 caso; Países Bajos, 1 caso; República de Corea, 1 caso; Suiza, 1 caso. Ninguno de ellos mortal. 3 de mayo de 2009. Se confirman mediante pruebas de laboratorio un total de 787 casos de infección por virus gripal AH1N1. México confirma mediante pruebas de laboratorio 506 casos, 19 de ellos mortales. Estados Unidos notifica 160 casos, uno de ellos mortal. Se suma a los países que identificaron casos del virus mediante pruebas de laboratorio, Irlanda, con un caso. La Organización Mundial de la Salud da a conocer un comunicado en el que el gobierno de Canadá notifica el día 2 de mayo la identificación del virus gripal AH1N1 en una granja de la localidad de Alberta, en Canadá, donde un grupo de cerdos probablemente haya estado expuesto al virus. Un trabajador canadiense de esa misma granja viajó a México y presentó los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, esta información hasta el momento no ha sido confirmada. 4 de mayo de 2009. Se confirman mediante pruebas de laboratorio 985 casos de virus de gripe AH1N1 en 20 países. México confirma mediante pruebas de laboratorio un total de 590 casos, 25 de ellos mortales. Estados Unidos confirma 226 casos, uno de ellos mortal. Se presentan casos en los siguientes países: Alemania, 8 casos; Austria, 1 caso; Canadá, 85 casos; Región Administrativa Especial de Hong Kong, 1 caso; Colombia, 1 caso; Costa Rica, 1 caso; Dinamarca, 1 caso; El Salvador, 2 casos; España, 40 casos; Francia, 2 casos; Irlanda, 1 caso; Israel, 3 casos; Italia, 1 caso; Nueva Zelanda, 4 casos; Países Bajos, 1 caso; Reino Unido, 15 casos; República de Corea, 1 caso; Suiza, 1 caso. Los máximos responsables de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud afirman que no existen planes inminentes para elevar el nivel de alerta pandémica a la fase 6. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, se pronunció sobre el caso detectado en Alberta, Canadá, y afirmó que el hallazgo no debe crear pánico. Tanto el portador humano como los cerdos contagiados evolucionan satisfactoriamente. Indicaron que el virus de la gripe en humanos y animales evoluciona constantemente a nivel genético, al tiempo que cambia su capacidad de afectar a las personas o al ganado. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación insistió que no es necesario sacrificar animales para prevenir la circulación del nuevo virus y que no se contrae por ingerir carne de cerdo. Este informe ha sido basado en datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud y del Centro de Noticias de la ONU.